desde FM La Caterva, para luego resonar en Calavera. Bienvenidos al Club de la Verdad. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva emisión, la número 128 de El Club de la Verdad. Un programa muy picante el del día de hoy. ¿Por qué picante? Por el simple hecho de que hoy tengo una pila impresionante de música para compartir. También va a estar saliendo el señor Sherman con su Piratas al Acecho. Nos van a invadir los piratas, una pieza de una de las bandas más grandes de la historia del rock mundial y, por qué no, universal, entre otras cosas. Y tengo, a ver, para traje, sí, acá está, tengo una bomba, tengo pirotecnia literaria para compartir con todos ustedes. Una noche linda, muy copada para quedarse en casa, comer algo rico, estar bien acompañado, ¿por qué no beber algo rico? ¿Por qué no fumar algo rico? Y obviamente parar la oreja a todo lo nuevo. Si te fijas un poquito, te vas a dar cuenta que este programa normalmente, habitualmente, casi siempre contiene muchas novedades, aparte, bueno, de varias secciones que nos caracterizan. Pero dentro de lo que son las novedades, encontré una banda que la verdad que me gustó muchísimo y por eso la quiero compartir con ustedes. Ellos se llaman Hungría. ¿Cuáles son las características de los muchachos de Hungría? También llamados Hungría Queso, por ejemplo. Ya tienen varias ediciones y son un dúo. Son simplemente Diego Matricio en guitarra y Facundo Semerena en batería. Tienen recientemente editado un disco joven, un disco que acaba de cumplir un añito. Y una de las primeras canciones que me volvió la cabeza se llama Yggdrasil, como el árbol de la mitología nórdica. Así de que escuchemos Yggdrasil y mientras te voy tirando pastillitas o cositas de este dúo llamado Hungría. Son oscuros. Vienen desde el Valhalla. Con una sola intención: hacer mat rock de las pampas. We'll be right back. Esto que está sonando ya es el segundo tema de los Hungrías llamado Hot Pixels and Notebooks. Les puedo contar algunas novedades del disco de los Hungrías. Esto que estamos escuchando es prácticamente en forma completa instrumental. Este disco de ellos fue grabado, mezclado y masterizado por Sergio Quinto en Estudios Quinto durante el mes de septiembre y abril, o entre septiembre y abril del año 2015 y 2016. Bien, es completamente experimental, es muy flashero, así que sigan disfrutando de los Hungría. We'll be right back. El Club de la Verdad. ¿Y gustó, jóvenes? ¿Gustó o no gustó los Hungría? La verdad que a mí me pareció muy flashero lo que hacen. Es bastante experimental. Ellos se etiquetan como Mad Rock. Podés entrar a su Bandcamp y escuchar no solamente este disco, sino trabajos anteriores. Su Bandcamp es hungria.bandcamp.com. Y tiene bastante comentario, se lo ve bastante activo. Sé que van a estar tocando en vivo en breve. En realidad, más o menos un mes, en el Centro Cultural Mi Casa, que queda en Agüero 787. Los Hungría van a estar tocando junto a una gran banda como son los de Fórmica, que los he pasado aquí en el programa en alguna oportunidad, y Fuga del Árbol, la cual tengo agendada para escuchar en alguna oportunidad. El Centro Cultural Mi Casa queda en Agüero 787. Si buscan el evento en Facebook, lo van a encontrar muy fácilmente, gente. Así de que Hungría ha sido la apertura del programa de hoy del Club de la Verdad. Así como te pasé Hungría, que sacó el disco hace un añito y piquito, tengo un disco, o un EP mejor dicho, para pasarles, que salió hace 3 días. Este EP de la banda Narf Rock vio la luz el 25 de junio de este mismo mes, de este mismo año, y han editado 5 temas, entre ellos un cover de Gustavo Cerati. Les cuento que el disco se llama Salida de Emergencia, es de los Narf Rock. Cuenta con 5 canciones llamadas Caos Impar, Anaquel, La Fuerza y Crimen, del señor Gustavo Cerati. ¿Quiénes son los Narf Rock? Nosotros en alguna oportunidad ya pasábamos un disquito de ellos, puntualmente el disco anterior, que se llama Día Eterno, que se editó justamente hace un año. Puntualmente ellos son un trío formado por Fran Fernández en guitarras, voces y programaciones, a Pato Episcopo en bajo, y Federico Orlando en batería, aunque creo que para este disco tuvieron un cambiecito de formación. Pero bueno, después lo vamos a revisar y voy a encontrar un poco más de las novedades de los Narf Rock. Bien cancioneros, bien opuestos a lo que veníamos escuchando. Bien, van por otro camino. Quieren una banda cancionera, quieren una banda que tiene bastante origen, bastante arraigado lo que es el sonido nacional, lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar desde los 70, denominado como rock nacional. Bueno, jóvenes, de eso trata puntualmente el disco de los Hungría. Este EP es agradable, es navegable, es disfrutable, y por eso ha llegado aquí, al Club de la Verdad. Empieza a sonar así. Esta canción se llama Anaquel y es el track número 3 del disco de Narf Rock, Salida de Emergencia. Anaquel, de sueños y más, ¿para qué tratar de olvidar el reloj que quisieron detener? Esas horas no paran de correr. Y los vi unidos sin querer, sin soñar, sin ganas de volver. Un amor que quisieron mantener, pero el tiempo pudo más que ellos. Siento la soledad, nada después eterno. La noche pequeña dosis de pirotecnia literaria. Para que exploten todos tus sentidos. En el Club de la Verdad. Ahora he descubierto el sol, los perros y las mentiras. La vida es más lógica. No he dicho mejor, sino más lógica. Cierro los ojos y tomo sol. Juego con un perro tan vulgar que es imposible sentirse separada de él y miento. Eso me obliga por las noches a sacarme los zapatos, como quien se desnuda, a caminar descalza por mi casa, a llorar a solas cada tanto. Ahora miro una mujer ni linda ni fea. Pienso que la pequeña vida continúa y que todo dolor importante tiene testigos, aunque sean un perro, el sol o las mentiras. La vida en serio. Juana Vignosi. Club de la Verdad. Del Under venimos, al Under vamos, porque del Under somos. Siempre es lindo escuchar al Siempre Eterno, ¿eh? Siempre está bueno escuchar al Siempre Eterno, la verdad que es una banda que a mí me gusta mucho. Ahora hace bastante tiempo de que no los veo en vivo, de hecho todavía no los pude ver en vivo con Asma, con su nuevo guitarrista que entró de la mano de la salida, digamos, del señor Andrés Minimal. Lo tenemos, bueno, al señor Fernando Ricciardi en la batería, Sergio Rodman y Mimi Maura, siendo frontman y frontwoman sobre todo, de la banda, al ruso en el bajo, y bueno, y ahora lo tenemos al señor compañero Asma, Hernán Espejo, justamente en la guitarra, y no es a cuento de nada, porque todo tiene que ver un poco con todo, que estemos escuchando el Siempre Eterno, porque Hernán Espejo es uno de los que metió mano en este disco, que es de una banda que me gustó mucho, que se editó en el año 2015, ya tiene dos añitos cumplió, hace relativamente poco, el disco. Ellos son rosarinos y se llaman Aguas Tónicas, ¿bien? Aguas Tónicas ha sacado Saturno Swing en el año 2015 y trabajó en la producción y la mezcla de este disco justamente el señor Hernán Espejo. También les cuento un poco quiénes son los Aguas Tónicas. Son Mariano Conti en voz y guitarras, Jorge Capriotti en guitarra, Mauro Cufaro en guitarras y teclados, Andrés Tarrab, en batería, Esteban Manino en el bajo y también mete un par de teclados el señor Hernán Espejo en algunas canciones. Este disco es de origen rosarino, como les acabo de decir. Se grabó igualmente aquí en estas tierras, en estas tierras porteñas o de Buenos Aires, en el Attic Studio de General Rodríguez, ¿bien? Les cuento que Saturno Swing cuenta con 11 canciones llamadas Astillero, Buggy Soviético, Camino a la Selva, Cuerpo de Ave, El Patio y el Aljibe, Encuentros en el Desierto, Fuerzas Eróticas, una canción que te hace entrar en trance prácticamente, Iconoclasta, La Recova, Rumor Blues y Saturno Swing, que es la canción que le da nombre justamente a este disco de las Aguas Tónicas. Las Aguas Tónicas se van a estar presentando en el Emergente de Almagro el día 30 de este mes, creo que 30, si cae sábado, junto con los Blue Jeans, amigos, otra banda que ha sonado aquí, Flores de Sinaloa, algo que no recuerdo haberlos pasado aquí, pero si no lo hice, en breve trataré de escuchar algo de ello. Y bueno, justamente van a estar tocando los Aguas Tónicas abriendo la noche junto con el DJ set del señor Querusa, bien, las Aguas Tónicas entonces, esta muy bonita banda proveniente de Rosario, que me han desmentido hace poco un compañero de laburo que cuenta con las mejores mujeres, las mujeres más bellas, por decirlo de alguna forma, de la Argentina. Me dijo, la verdad que cuando fui yo y estuvo varios días instalado en Rosario, se ve que estaban todas durmiendo la siesta, no sé qué pasó, tienen mucha más onda las cordobesas que las rosarinas. Así que si hay alguna rosarina dando vuelta escuchando este programa, la invito a que levante el guante y responda al opuesto, o que llame a alguna cordobesa y que diga, sí, sí, ese señor que te hizo ese comentario tiene mucha razón. Igual hay cosas más bonitas por las cuales competir y aún más bonito es convivir, jóvenes. Así que vamos a escuchar dos canciones desde Saturno Swing, el disco de Las Aguas Tónicas. La primera que elegí se llama Buggy Soviético, la canción número 2 del disco, y dice así. We'll be right back. Fuerzas eróticas, lo mejor está por venir, es lo que rezan como un mantra. Justamente las aguas tónicas, les dije que van a estar tocando entonces el día viernes en el Emergente de Almagro. Así que pueden acercarse a ver justamente a los aguas tónicas, que abren la noche junto con los Flores de Sinaloa. Y para cerrar a los Blue Jeans, gente, no duden, vayan, el Emergente de Almagro es un muy bonito lugar, que está más o menos accesible. Me dijeron que la birra ahora está un poquitito más salada. Se los creo, ¿por qué no? Si todo está cada vez más salado. ¿Es tiempo? ¿Es hora de algo particular? Claro que sí, ¿cómo no va a ser hora? Es tiempo, a ver, Gladys, haceme el favor, presentalo. Al final de cuenta, estos son unos vivos bárbaros. Por eso suenan acá, en el Club de la Verdad. Gracias, Gladys. ¿Cómo andas esta noche? ¿Todo bien, negra? Más birra por acá. Es lo único que vas a decirle a la gente, no te presentaste, no... Estás arisca, Gladys. Estás arisca, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Contame. Anda a cagar, Gil. Está cada vez peor esta chica. No, ya no sé a qué viene. Viene a bardearme. Claramente a esta chica le divierte descansarme a mí. Se presenta, dice esta cosa. Bueno, nada, a mí... se me complica estar solo. Entonces, bueno, le digo, vení, Gladys, quédate acá conmigo igual. Y bueno, acá está Gladys haciéndonos compañía en esta noche del mes de junio. Amigos, Unos Vivos Bárbaros, una sección que empezó justamente el programa pasado del Club de la Verdad. ¿Y por qué me gusta Unos Vivos Bárbaros? Porque justamente es repasar discos en vivos que no me llaman la atención, que son interesantes, que recuerdo que me gustan y demás. Si yo te digo, esta lista de temas a vos te tiene que remitir a una banda, amigo, así que ¿qué? Escuchá, dos puntos. Luna Loca, No Anda, Ritmo Indecente, El Baile Oficial, Soy Cuyano, La Lava, Guerrillero, Piedra en el Agua, Que No Digan Nunca, Vivo en una Isla, El Alcatraz, Puntualmente Los Cangrejos, Vas a Volver, Papá Noa, Fruta Amarga, Tomate un Vino, La Culebra del Amor, Soy del Negro, Tú Pa' Mí, Excalibur y Han Matado a un Niño. Esta es la lista de temas de un disco editado durante el año 2009 que remite a la banda Caramelo Santo. Este disco fue grabado en vivo justamente en el Teatro Ópera de La Plata durante el año 2008, cuando la banda estaba presentando todavía Antena Pachamama, su disco anterior justamente de estudio. Es el último show, aparte, coincidentemente, del cual participa Goy antes de su alejamiento de la banda. El último y el único disco en vivo de la banda hasta la actualidad. Les cuento, Caramelo Santo es una banda que tiene su origen en Mendoza. Luego gran parte de la banda vienen a vivir a un conventillo en La Boca. Les empieza a ir mejor, empiezan a organizar justamente fiestas en ese conventillo y demás. Empiezan a crecer, la pegan con un par de temas y terminan metiendo giras en Europa, terminan dando vuelta por todos lados en la actualidad. La formación de la banda difiere bastante de ese origen y Goy de hecho tiene medio un litigio, están cambiado de nombre y demás, ahora son KMST, Caramelo Santo, digamos, pero como medio resumido, así se llama, de hecho, uno de los últimos discos que han editado. Así que bueno, jóvenes amigos, el disco se llama El Baile Oficial, tiene origen en el año 2008, fue editado en el año 2009, fue disco y DVD, lo pueden encontrar completo en YouTube. Yo elegí dos canciones de este disco de Caramelo Santo, Que No Digan Nunca, y la segunda es Lo Que Sé Que Vas a Hacer Después de Ese Tema. Vas a volver, pero en realidad porque nunca te vas a ir de esta noche, de la compañía del Club de la Verdad. Este es un vivo bárbaro, disfrútenlo, suban el volumen y menéenla un poquito, ¿por qué no? La sonrisa para todos. Cuidado con los cigarrillos chumbosos. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto no verán sonriendo. Desde tanto dolor, Maya, no es pa' siempre, y lo mueras durmiendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de esto no verás sonriendo. ¡Órale! Oye, tu amor, mamá, eso es eterno. Así que si quieres me espera, si no comprendo. Aquí hay pa' rato, está fulero. Que aunque esté inventado, no sea lo mandamiento. Y también pa' dentro, es que nunca aprendo. ¿Pa' qué? Pa' reformarme y terminé siendo un sargento. Mamita linda, yo soy el viento. Siempre acariciando este mi pensamiento. Escucha bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido cruel, mami, ja. Pero ya he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Tampoco me aliento a los ciegos, ¿eh? Como despacio, vamos tranquilos. desde Parque Rivadavia. Piratas al acecho. Con German Calavera. En el Club de la Verdad. Casi, porque por ahí no, yo creo que nos quedamos cortos. Es la presentación que se merece aquí el señor. Él es el Jack Sparrow de los discos y de las ediciones raras, de las cosas, acontecimientos extraños que han quedado grabados en algún momento en alguna cinta de 8 canales o en algún tipo de formato audible. El señor German Calavera en contacto con el Club de la Verdad. German, muy buenas noches, ¿qué onda, señor? Bien, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Todo bueno, ¿para qué? Sí. Bien, acá en el parque, bancame un segundito. Sí, dale. Ustedes saben que, bueno, German está desde el Parque Rivadavia, él transmite desde allá directamente, él tiene un puesto y, bueno, está metiendo mano, básicamente. Así es, acá, ya está, me agarraste comiendo, me estaba alimentando con unas garrapiñadas que habían quedado rancias del fin de semana acá cerca del puesto. ¿Las encontraste, canutaste? Las encanuté y dije, bueno, hoy ceno esto, y me agarraste acomodando los últimos discos acá que tenía... para poner, y encontré una joyita, Laureanito, encontré una joyita, no sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo, porque es un disco perdido, no es pirata, pero estuvo perdido muchos años, yo no sé si clasifica para esta sección. Estuvo perdido muchísimo tiempo, y fue luego reeditado, y hasta hay cosas que habían quedado afuera, y una de las bandas que participó después las hizo aparecer, ¿no? Así es, estamos hablando... de un disco que figura, los encargados de llevar a cabo esto fueron los Rolling Stones. Corre. Yo no sé si la conocen la banda. Unos pibitos que están arrancando a tocar hace un tiempito. Sí, arrancaron hace como 60 años, pero bueno, ahí están, tirando sus primeros acordes, haciendo covers. Es así, en el año 1968, ubiquémonos un poquito históricamente, año 67 explota la psicodelia. Los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, toda esa gente y muchos más, de los cuales tampoco sabemos quizás sus nombres. Digamos, el mundo se hizo a color, se mandó un par de pepas ácidos y empezó a flashear. Año 67 sale Sgt. Pepper, que cumplió hace poquito unos 50 años. También aparece un disco muy interesante que recomiendo escuchar, que si no hubiese aparecido Sgt. Pepper, este hubiese sido la piedra filosofal. Anotamos, del rock, del rock psicodélico. Yo no sé si lo conocen, Sus Majestades Satánicas, también de los Rolling Stones. Correcto, señor. Discazo, año 67. Se arma el primer festival grosso, aquel en el que Hendrix prende fuego la guitarra, los Who rompen todo, que fue el Monterrey Pop Festival. El antecesor de... del nuevo Woodstock, digamos. De lo que va a ser Woodstock, el germen de lo que va a ser Woodstock y lo que van a ser otros tantos recitales. Cuestión que llegamos al año 68, los Beatles álbum blanco, los Rolling Stones viviendo un poquito todo el desenfreno de lo que había dado su disco Sus Majestades Satánicas. Los cuatro de Liverpool ya estaban bastante, las cosas muy podridas entre ellos, o bastante estaban podridas. Estaban muy podridas, esto lo hablamos la vez pasada cuando presentamos el disco ese Unplugged, que ya estaba todo mal. Ya, los Beatles ya se empezaban a pelear entre ellos y había quilombo, y esto va a tener mucho que ver con este disco Rock and Roll Circus, del cual se encargan los Rolling Stones, principalmente Mick Jagger, de llevar a cabo una especie de festival para luego, en una carpa de circo que se va a dar luego que él quería transarlo con la BBC, el canal londinense, el canal inglés. Correcto, cuestión era un proyecto que venía medio por ese lado y después pasan algunas cosas para que la BBC no lo tenga. Claro, después de eso el festival este que los Rolling Stones encaran contaba con bandas de la talla como los Who, Jethro Tull, un negro que nunca más supe nada de él, busqué material y nunca encontré, un tal Taj Mahal se llama. Se arma también ahí otra banda que la rompe toda y uno dice, ¿por qué no siguieron? Que se llama Dirty Mac, que en esta banda estaba John Lennon, estaba el batero de Cream, Bill Mitchell. ¿Cómo? Estaba Mitch Mitchell, estaba Mitch. Richards, estaba Eric Clapton y estaba Richards, John. Eric Clapton y John, un quizá la primer super banda del mundo. Un All Star. Un All Star, sin duda. Tal cual. Toca ahí en ese festival llamado, la banda se llamaba Dirty Mac. Correcto, los Dirty Mac justamente con esa formación y eran parte de ese programa que luego terminó con un destino extraño y no fueron los únicos. Otro de los que participaron fueron los de Who, por ejemplo. Los Who, claro, los Who hacen una participación ahí, imagínate, recién empezaban los Who, que la descosen toda, tocan un tema que es hermoso, yo siempre que puedo lo escucho, porque te levanta el ánimo y dura como 7 minutos y es un temón. Esa va a ser una de las razones. He weighs. Sí, ese mismo. Esa va a ser una de las razones por las cuales se cuenta que estas cintas estuvieron perdidas. Porque los Who tocan mucho antes que los Rolling Stones y la rompen toda. Y los Who venían de gira, venían entrenaditos. Y los Rolling Stones estaban un poquito fuera de estado. Tocaron tarde, ya estaban todos de la gorra, cansados. Y según se dice, Mick Jagger no habría quedado contento con la actuación de los Rolling Stones, entonces decidieron mandar a guardar esas cintas, mandar a perderlas, olvidarlas, hasta que en el año 89, se ve que Pete Townshend ahí acomodando el placar, no sé qué, pum, se caen unas cintas, y eran estas de las presentaciones en el circo de los Rolling Stones. Año después, año 96, o sea, imagínate, del 89 al 96, el mundo siguió siendo mundo. Correctamente. En la guerra del Golfo, pasaron miles de cosas, podríamos decir, miles más. Varios discos de los Rolling Stones y algunos de los Who. Y algunos de los Who, y la visita de los Rolling Stones a Argentina, y el desenfreno y todo. Y en el año 96 lo editan al disco y dan a conocer las cintas, y poco a poco esto que había estado guardado casi 30 años se da a conocer al mundo, gracias a Dios. Hay varias curiosidades en este disco, en este show. También está en DVD, recomiendo verlo si alguien tiene ganas de verse un recitalito. Y está reeditado en el año 2004 o 2006 con una mejora importante tanto a nivel audio como a nivel video el DVD. Sí, además que hay unas perlitas ahí, lo tenés a John Lennon charlando con un Jagger totalmente dado vuelta, que de rato se ve como que Jagger le quiere comer la boca, muy raro todo, muy raro. Toca alguien que canta ahí, hermosa, hermosa ella, Marianne Faithfull, sí. No sé si la tenés. Something Better toca. Charlie Watts. Sí, no, una cosa hermosa, tocando ahí en ese recital. Y toca también otra formación que arma John Lennon con Yoko Ono, una cosa rarísima, no sé, muy rara, que eso sí, recomiendo, ahí podés saltear un poquito, viste, o ir... prepararte unos mates, alejate un poquito de la tele o del equipo, porque la verdad que... De Dirty Mac junto con Ivry Tillis y Yoko Ono, obviamente, y tocan Hot Low Yoko, puntualmente Yoko Ono. Sí, una cosa del estilo de Yoko, del estilo de John, que empezaban a dar sus primeros pasos con lo que luego sería el proyecto La Plastic Ono Band. O sea que este disco, este show, nos abre la puerta y nos hace un paneo general de en qué andaba estas bandas en ese momento. Y otra curiosidad, arranca tocando Jethro Tull, un tema que a mí me encanta, que es A Song for Jeffrey, una canción para Jeffrey. Yo durante años lo escuché y me parecía que le salía muy bien la versión. Hoy investigando me entero que lo que hicieron los Jethro Tull fue un playback. Con razón. Algo así. Y es una de las primeras presentaciones donde Ian Anderson hace ese famoso jueguito de levantar la patita. Correcto, correcto. Y hay una particularidad en la guitarra, aparte de Jethro Tull en ese momento, y es también motivo por el cual termina haciendo playback. También. Recientemente habían perdido a su guitarrista y lo invitan a una verdadera majestad satánica, fuera de lo que fueron los Rolling Stones, digamos, que es el señor Tommy Iommi de Black Sabbath. De Black Sabbath, que también creo que recién arrancaba, no sé si habían sacado su primer disco los Sabbath. Y no tenía mucho recorrido en ese momento Sabbath, pero y Tommy no sé si tenía los dedos enteros todavía o no recuerdo. Tal porque, cual, así que... Es imagina... una anécdota que, bueno, tiene un problemita. Ya cuando hablemos, ¿en algún momento vas a encontrar algo de Black Sabbath para pasarme? Y vamos a ver qué tenemos acá. Yo te aseguro que si revolvés encontrás algo de Sabbath. Sí, seguramente algo tengo acá. Pasa que la última vez que pasó Ozzy Osbourne por acá, discutimos un poco y se llevó un par de cosas que tenía yo de él que había dejado de su anterior visita. Estoy interesado en saber tu relación con los muchachos del puesto al lado, que vos me contaste, bueno, son adoradores de determinadas esvásticas, digamos, son gente complicada. ¿Cómo estás llevando esa relación últimamente? Que no es fácil, ¿no? Mirá, cuando la cosa se pudre, pongo Die Totenhosen. ¿Y terminan abrazados? ¿Cómo? ¿Y terminan abrazados ahí o más o menos? Y termina todo un poquito mejor. Le mando Die Totenhosen y los nazis estos de mierda, hijos de puta, mueven la cabeza y no me ven a echar las pelotas. Pero sí, la otra vez, ¿viste el libro Mi Lucha de sí. Hitler? Sí, bueno, lo he visto. Se lo reversioné y le puse Mi Ducha. Bien, y se bañaron sí. De una vez porque son una mugre aparte, ¿no? Son una mugre estos hijos de puta, facho de mierda. Mira, ahí pasa uno, la concha de tu madre. Y pero si vos pasas y le gritás la concha de tu madre, vas a tener quilombo siempre. No, coincido no la expresión, pero no, porque le grito así bajito. Ah, con carpa. Ahí, con carpa, así que nada, bueno. Elegí dos temas para disfrutar ahí en el Club de la Verdad. Uno es Share Blues. El tema que toca la Dirty Mac. Muy bien, ese lo pasamos primero entonces y después vamos con el cover, digamos. Y después vamos con el cover, no el playback. El playback, claro, perdón, dije el cover, me expresé mal. El playback. El famoso playback de Jethro Tull. De Jethro Tull con Tommy Iommi y Dedos Enteros o no, ya lo veremos claro. Entonces. En algún momento lo averiguaremos. Le sale muy bien el playback. Bueno, y sí, aparentemente sí, y no hicieron la que hacen de Smith, que cuando se subió con el ramo de flores a cantar justamente el muchachito ese que cantaba en The Smith en un programa muy conocido de la televisión inglesa como Top of the Pop. Fíjense si eran grosos los Rolling Stones, que esto era para un programa propio de los Rolling Stones. Además, sí. Esto sí, era una locura y terminó saliendo en cine porque se calentó Jagger de que no le cabió como quedaba, encanutaron todo hasta que un momento eso vio la luz. Pero era para que la BBC pase un especial doble de los Rolling Stones. Es contexto de eso de que era una locura que la BBC ponga algo de ese tipo. Tal cual. Así que bueno, vamos a darle curso a este barco pirata que avanza por la avenida de Rivadavia con el señor Sherman en el timón, que encontró, entre otras cosas, a Dirty Mac haciendo Year Blues. Atenti, cuídese de esa gente que lo acompaña cada tanto. Sí, yo sigo comiendo acá de rapiñada. Si pasan por acá por el parque Rivadavia, búsquenme. Si pueden, traigan una gaseosa o maíz para las palomas, que estamos pasando un hambre bárbaro. Y una patada ninja para bajar la garrapiñada, básicamente. Y una patada ninja para bajar la garrapiñada. Abrazo, Sherman. Abrazo, Club de la Verdad, FM La Caterva, un beso enorme. Ah, también, hola. Hola, sí. Sí, también quiero saludar a Radio Calavera, porque esto va a salir por Radio Calavera, ¿o no? Como vengo expresando naturalmente, los días jueves a las 6 de la tarde, Sherman Calavera interfiere. Radio La Caterva, de la mano del Chili, y dicen, vamos a escuchar lo que hizo el gordito pelado el día miércoles a la noche, ¿o no? Así es, que me dijeron que está más flaco. Más o menos, voy, vengo, soy así. Va bien, que si vengo, que si voy, que no estoy, que me pierdo. Correcto, malo bueno, si sí, que... malo si no, ni preguntes. Claro, así que bueno, los dejo con un gran abrazo y ahora en 4 horas empieza Yendo de la Cama al Living, loco, en Radio Calavera. Correcto, Yendo de la Cama al Living. Viajando en el tiempo. Viajemos. Vamos. Abrazo enorme. Abrazo, Sherman. Esto es Year Blues. Esto es Dirty Mac en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. The reason why I'm more

Más birra por acá. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Punzante. Trataviesa. Corre de una sien a la otra. Pasa. Va. Viene. Sabes que no va a salir, por más que te suene la nariz, por más que intentes vomitar, por más que tengas un lavado de ojos, por más que intentes sentarte horas y horas en el inodoro, no va a salir. No es la forma, no es la manera. Puedes intentar con una barreta, puedes llamar a un cerrajero, puedes hacer un montón de cosas. Puedes inclusive pedir un edicto policial, como muchos quieren que eso vuelva a suceder. Podés inclusive llamar a la fuerza pública para que lo reprima y trate de sacarlo cuando está haciendo un reclamo digno. Podés intentar de la forma que se te ocurra. Podés, ¿qué más podés? ¿Usar la sopapa? ¿Podés usar la sopapa para tratar de sacarlo? Podés, ¿por qué no? Hacer intento, fíjate. Va a llegar un momento que no vas a saber qué hacer con él. Te vas a ir a dormir y vas a estar ahí. Va a estar ahí. Vas a ir a trabajar y va a estar ahí. Vas a ir a hacer radio y va a estar ahí. Vas a ir al supermercado y va a estar ahí. Vas a estar también cruzando la calle, va a estar ahí. Vas a estar arriba del colectivo y va a estar ahí. Vas a estar manejando tu auto, va a estar ahí. ¿Dónde está? Está dentro tuyo. Está en vos, por eso no sale. Por eso, por más que intentes sacarlo, no va a salir. Porque es parte tuya. Porque no sabes entre qué neurón y qué neurona está. Porque hay un hilo que recorre y que lleva y trae. Es una mecha de vidia, de las largas, las que tiene más de 30 centímetros atravesando una columna, una pared. Esa pared es la de tu cerebro. Y no pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y no pasa. Y hace fuerza para pasar y termina pasando. Y una vez que el agujero está hecho, no es que pone el tarugo, pone el tornillo y se va. No, no, no, no, no, no, no, no. Va a estar repercutiendo, va a estar moviéndose, va a estar molestando. Y va a estar pidiendo una sola cosa. Que te pongas los auriculares. Y que empieces a escuchar. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese monstruoso que caminando va. No se da cuenta que no tiene lugar. Y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Thank you. gente que brindó la misa para la moral. No se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que sigamos con la duda de que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? El Club de la Verdad. Háblame de gustos. Háblame de gustos teniendo un programa de radio. Dos temas seguidos de Papo desde volumen 2. Escuchamos el Yupi Yupi Yupi que arranca con Llegar a la Paz y después escuchamos Insoluble. Porque no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal el padre. Muchos no se dan cuenta que están chorreando grasa y no solamente en el delantal. Y de última, nosotros somos los negros, somos los grasas, pero con chetos no, como decían en una época. Jóvenes pujantes que están escuchando esta audición, las gracias por sostener su oído en esta propuesta que es el Club de la Verdad, donde hemos escuchado, haciendo un breve resumen de la noche, bandas nuevas, a Papo, a Caramelo Santo, a los Rolling Stones, a Jethro Tull. La verdad que este programa, para mí en lo personal al menos, es un polvo. Qué copado que se habla con Sherman siempre. Ah, y la pirotecnia literaria del señor Andrés Alvarado. más bandas que puede que no conozcas, más bandas que es probable que no conozcas, más bandas que yo estoy conociendo. Una es la de Facundo B, Celavi Caramba y Lucas Fumigador, que este último toca la percusión, los otros son bajista y guitarrista en ese orden. Hacen post-punk, hacen dark wave, hacen un poco de shoegaze. ¿Alguien sabe por qué el género shoegaze se llama así? Shoegaze es zapatos de gamusa. Lo usaban sobre el escenario algunos de los cantantes en ese post-punk reinante en el Londres de los años 70s, 80s. Shoegaze, porque miraban sus zapatos de la vergüenza, me encantaban. Y un periodista, anda a saber qué medio, puede haber sido New Musical Express, por ejemplo, hizo referencia al género como shoegaze. Y son esas joditas que quedan bien. Así que de ahí el origen del género, no, pero sí del nombre, que de quien le dio nombre a shoegaze. La banda se llama Air Dynamo y el disco se llama Ether. Fue editado en marzo del año pasado. Cuenta con puntualmente 9 canciones llamadas Ether, Expo, Cementerio, Tokio, Departamento, Del Espacio, Play, pero no escrito con E, escrito con E. Play, Abejas Asesinas y Estado Real. El disco fue grabado y masterizado entre los meses de octubre del 2015 y febrero del 2016 en Estudios Tolosa por Gualberto de Horta. Facundo B, Celavi Caramba y obviamente el señor Lucas Fumigador son los que meten sus artes y su música dentro de ese contenido que algunos llaman disco aún el día de hoy. Les cuento que está editado bajo el sello Casa Un Clan. Van a encontrar baterías electrónicas, van a encontrar un sonido clásico y oscuro de cuando vino la depresión y abrazó a la gente. El señor Leonardo Bello, actual compañero mío de trabajo, enloquecería por esta banda que se llama Dynamo. Y el primer tema que he elegido, llamado Tokio, luego de que el baterista marque 3, dice así. Imagina. Club de la Verdad, de Lander Benítez a Lander Valle, porque Lander somos. Pues panquean posta, viste, los Dynamo. La verdad que está buena la banda, me gustó mucho. Quiero escuchar más de ellos. Espero pronto poder traerle más novedades. Y por qué no alguna notita con los Dynamo que podamos disfrutar y compartir juntos. Alguna charlita telefónica que podamos tener. Che, che, no sé ustedes, yo la estoy pasando muy bien aquí esta noche, ¿eh? Quiero que se contacten conmigo, quiero que me escriban. Les digo un poco las vías, las redes sociales del Club de la Verdad. En Facebook nos encontrás como el Club de la Verdad. Puntualmente, así escrito con la última D, con todo, entras, le pones me gusta y te enterás de todo lo que está pasando por aquí. Y hasta si querés te suscribís para no perderte de nada, ¿no? Y después, en Twitter, es arroba el club de la verdad sin la última D. Bien, porque es un ortiva Twitter y la última D no me la dejó poner en su momento. Así que esas son las vías de comunicación con las cuales podés contar para decirme cómo estás escuchando, mandar una foto de dónde lo estás escuchando, cómo lo estás escuchando. Podés también insultar, podés decir cómo disfruto que pases música que no conoce nadie, o decir también qué garrón, pasás música que no conoce nadie. Ese es el que no quiero que escuche el programa. Quiero gente curiosa y no tengo duda de que está del otro lado. Curiosos, jóvenes que estén ahí y no tan jóvenes también, pero la juventud tiene que ser de espíritu, tiene que ir por dentro. Vos podés tener 70 años y ser joven de espíritu, y podés tener 15 años y ser un viejo choto, votante del gato, bigote de leche. Puntualmente encontré dando vueltas por Córdoba, dando vueltas por Córdoba, porque la música de Córdoba es como recorrerla, y no solamente es cuarteto, no solamente es expresión folclórica que se acuña en el centro federal de este hermoso país denominado Argentina, por el Argentum, por la plata que jamás vimos y que se la han llevado, ¿no? Básicamente, ahí encontré, dando vueltas, buscando una banda autóctona, bien, llamada Hijo de la Tormenta. Hijo de la Tormenta hace una bonita, bonita fusión, digamos, de lo que puede ya ser música stoner, música de los 70s, música de los 80s, no tanto, ¿no? Porque se ponen bastante más pesados los muchachos. Y en el año de 2016, o sea, el año pasado, en el mes de febrero, esta formación de la banda, que está compuesta por Juan Cruz Ledesma en guitarra y voz, Santi Urudeña en batería y Guido Di Carlo en bajo, mucho trío estoy pasando el día de hoy, graban este disco que se llama puntualmente El Manto de la Especie. El Manto de la Especie cuenta con 6 canciones llamadas Rock para huir de la ciudad, 53 cosechas, El Abuelo, Manifiesto al Sol, Un Mañana aún más glorioso nos espera, y también tenés el tema Recibimiento. Bien, ese es el tema que cierra el disco. El disco, como les dije, fue grabado en del año 2016 durante el mes de febrero en 440 Estudio de Córdoba y fue masterizado en Portland. Y no hablo del cemento Portland, sino del estado de Portland, o ciudad, o que poronga sea, que está en Estados Unidos, por Billy Anderson, al cual no tengo el gusto de conocer. Hijo de la Tormenta me ha gustado. Hijo de la Tormenta me parece que machaca. Hijo de la Tormenta me parece que vuela. Pueden encontrar en su Bandcamp, hijodelatormenta.bandcamp.com, este disco junto con otras producciones y hasta reseñas de músicos y de periodistas de otras latitudes, de origen anglosajón, por no decirlo de otra manera. Hijo de la Tormenta Rock, con una canción que promete patearte hasta el techo, se llama El Manto de la Especie. Nos ponemos stoner un rato con Hijo de la Tormenta en el Club de la Verdad. Verdad porque pintó ir a Maccabi. puntualmente, qué cortina. Esta banda se llama Amorphis, y la cortina Mauri Gran Giro la vengo usando ya hace un tiempo aquí en el Club de la Verdad porque me gusta, me piache todo salvo su nombre. Amigos jóvenes, el día sábado primero de julio, en el Emergente puntualmente, el de Francisco Acuña de Figueroa, o sea, el día sábado, van a estar tocando una banda que ahora vamos a escuchar dos temas. Esos se llaman Humanos. Son un trío puntualmente de aquí, de Las Pampas, de la capital federal, podemos decir, que han grabado algunos EPs y demás. El último, el cual yo tengo registro, es de abril del año 2016 y es un trabajo que compone de tres canciones, como ellos también son tres. Les cuento que la banda está compuesta por Mariano Borserín en guitarra y voz. Justo el otro día estuve viendo Bastardo sin Gloria y cuando le pide la canción de la Parole, el alemán es hijo de puta. La verdad que qué buena película. Va a haber sección de cine nuevamente en el Club de la Verdad. Puede que sí, tenemos que conseguir un columnista. Después en la banda, para tocar la batería y también cantando, lo tiene Ignacio Ledesma, y Federico Pecchio es quien mete los bajos en esta banda llamada Huma Espacio Nos. La pueden encontrar en Facebook como Humanos Banda y tienen justamente su Bandcamp, que es de donde saqué esta información, que es huma-medio-nos.bandcamp.com. En él encontrarán, entre otras cosas, este trabajo que se llama Alegorías de un Idiota, que está compuesto por Fiebre Criminal, La Paradoja del Pescado y Ana No Duerme, el cover del Flaco. Así que elegí las dos canciones de autoría de la banda como para que compartamos. Vamos a meterle pata porque ya se nos termina el Club de la Verdad y quiero que escuchen esto. Se llama Fiebre Criminal, esto es Humanos. Atrás, preferís mirar al suelo que esta fiebre criminal. Noches negras, piratas y metal, pólvora blanca. Habrá alguien que comprenda si no puedo esperar más. Si agoto mi paciencia, no sabrán nada de mí. Pensar primero y dejar de justificar. El perdón no es imposible, olvidar no es perdonar. Sos un brujo, quiere envenenar. Tigres de barro, ojalá el tiempo resuelva que esta lenta cicatriz de olvidos y de excesos se vaya de una vez. prisión. ¿Cuánto deber esperar para ver la cara a Dios? Deberías pensar primero y dejar de justificar. El perdón no es imposible, olvidar no es perdonar. Habrá alguien que comprenda si no puedo esperar más. Si agoto mi paciencia, no sabrá nada de mí. Debería darte vergüenza estar siempre un paso atrás. Preferís mirar al suelo que esta fiebre criminal. Sea sagrado, un reflejo engañó al pescado y sin darse cuenta del mar lo sacó. Confundido por mitos y gritos, por historias de seres benditos y por un oasis que nunca existió. ¿Dónde está? Ya se va a preguntar. Se volvió confusiones de sirenas, medusas y errores, y una tormenta que todo opacó. Se mezclaron las aguas y el frío, congeló todo lo construido, dejando enojos y superstición. Hermano, te digo, equivocaste conmigo. La lombriz era el señuelo del pescador en el puerto y vos mordiste el anzuelo. Pescado ingenuo. Tienen su curso, no. Por más tercas que estén las piedras hoy, compartimos el vino, dividimos el trigo. Los demás unidos, qué contradicción. Para vos. Ah, para vos. Hungría, Narf, el siempre eterno, Aguas Tónicas, desde el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, no el de Kiss, el de los Rolling Stones, el antiguo, el original, escuchamos a Dirty Mac, esa banda armada por Lennon, Richard, Michels, entre otros, y a Jethro Tull con Tommy Iommi en la guitarra haciendo playback. Justamente escuchamos también a Papos Blues desde volumen 2, Caramelo Santo con el baile oficial, Dínamo, Hijos de la Tormenta y Humanos. Ese fue el itinerario del viaje de hoy. Esas fueron nuestras paradas en el Club de la Verdad número 128. Que ahora que mirás al reloj y hay 4 ceros uno al lado del otro, se acaba. Toca el arpa hasta el miércoles 10 de la noche que viene, donde encargaremos el programa número 122 del Club de la Verdad. ¿Cómo nos divertimos? Descubriendo música. ¿Cómo nos divertimos? Escuchando radio. ¿Cómo nos divertimos? Viendo qué es lo que trae el mar. Viendo lo que va llegando. Viendo cómo pasarla bien en este mundo donde la yuta de civil se infiltra y te caga a palos cuando estás haciendo un reclamo. Fuck you a todos fachos de mierda que apoyaron esta basura que nos está gobernando. Que no difiere mucho de la basura anterior en algunos aspectos, pero que cada vez me repulsa más, apoyando a la izquierda popular, ustedes lo saben. Gente, un placer haber compartido esta noche con ustedes, les mando un abrazo grande. Mañana pueden escuchar de vuelta esta cosita que estamos haciendo a las 6 de la tarde en Radio Calavera, radiocalavera.com. Se lo van a encontrar a un señor operando que va a poner play y va a estar sonando la voz de un servidor. Les mando un abrazo grande y los guardaré en mi corazón hasta que los saque el miércoles que viene a las 10 de la noche. Pásenla lindo y recuerden. Recuerden eso solo. Abrazo, hasta la próxima.